CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña a la mañana de radio. Estuvimos, como decía Diego ayer, varias horas. Sí, te saludo otra vez, D'Ambrosio. Te saludo. Después me graban los otros periodistas, los otros colegas, cuando te saludo y me lo pasan por WhatsApp. En lo que tiene que ver a la ley de urgente consideración y esta reunión que hizo la bancada del sector multicolor con varios ministros, que empezó a las 10 de la mañana, que terminó a las 8 de la noche y que, como decíamos, a las 7 nosotros empezamos a salir en directo, por lo tanto lo que nos perdimos fue lo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo de Gandini, más allá de que no lo grabamos, igual pudimos compartir algunas cosas de lo que se decía, que no es nada nuevo a lo que se venía manifestando, que el tema vinculado a la situación que se plantea en torno a elementos que no tengan votos, de antemano no presentarlo. Por ejemplo, el tema de la desmonopolización de los combustibles. Pero vamos a ir poco a poco. Comenzamos con la educación. Vamos a escuchar al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que habló de esto, de la vuelta a clases de a poco, de las escuelas rurales, de los pedidos de los colegios privados, para poder cobrar la cuota que quieren tener clases presenciales, los problemas en relación a las escuelas que han comenzado en el ámbito rural con participación de escolares en pequeña magnitud. En principio, él dice que de a poco van confiando y van apareciendo más niños, habría que comprobar eso, y esa segunda etapa que seguramente la ANEP mañana, cuando se reúna, finalmente vaya confirmando algún paso más. Igual hay que destacar, y reitero a Pablo Acevedo, lo van a escuchar, que ha manifestado que este no es un año perdido, es un año en el cual los docentes y los estudiantes han hecho un esfuerzo muy importante por el tema de la educación a distancia. Cualquiera que tenga un hijo en edad escolar o en edad liceal se da cuenta de eso, porque hay mucha tarea que se están enviando, y además, sobre todo en las clases más grandes, no tanto en segundo año, que es donde tengo una de mis hijas, en segundo año de liceo, pero sí en quinto, que es donde tengo otra, allí en el IABA son de hacer conferencias Zoom, a través de la plataforma Zoom, los docentes, y de esa manera dar clases en las cuales ellos escuchan, sacan apuntes, y a partir de allí se hacen trabajo con nota. Por lo tanto, en ese sentido se viene trabajando correctamente. Y esto fue destacado por parte también del ministro de Educación y Cultura. Vamos a escuchar. Hoy está asumiendo el consejero Juan Gavito, que es un ex presidente del CODICEN, que hoy vuelve a integrar el CODICEN. El CODICEN tenía un cargo vacante por renuncia. Con la incorporación del consejero Gavito está el consejo funcionando a pleno y están dadas las condiciones para elegir a los miembros de los consejos desconcentrados, y se va a proceder en esa dirección. Quería saber simplemente cuáles eran los puntos, cuáles artículos del proyecto de ley que tienen principales diferencias entre los partidos de la coalición de gobierno. Al día de hoy no hay diferencias importantes entre los partidos que conforman la coalición en el capítulo de educación. Insisto, hemos invertido muchas horas en conversar, en escuchar, en encontrar fórmulas de acuerdo. Más bien lo que se hizo fue una charla explicativa de cuál era el sentido, el propósito, los alcances de algunos artículos, pero es un capítulo en torno al que hay una confluencia de opiniones muy grande. Estamos en un escenario muy, muy complejo justamente en materia educativa. ¿Cuál viene siendo el balance que hace el Ministerio de Educación de todo este proceso? Y además, si tiene alguna consideración sobre la información que se dio a conocer este fin de semana a propósito de algunas denuncias que llegaron a través de la plataforma CREA de parte de niños que habrían estado en situaciones muy delicadas de abuso y que aprovecharon esta plataforma para hacer denuncias. Bueno, lo primero que hay que decir es que esas denuncias son un fenómeno muy, muy triste y muy alarmante, que obviamente no es resultado del uso de la plataforma CREA, sino que en todo caso la sagacidad de esas chicas permitió servirse de ese recurso tecnológico para poder mandar un mensaje de auxilio que no estaba llegando de otra manera. Son de esos efectos no buscados de las medidas que se toman, que en este caso son efectos positivos. Es bueno que esas chicas hayan podido emitir esa voz de auxilio y todos esperamos que se actúe con rapidez para resolver las situaciones que se estén dando y si la educación a distancia sobre base tecnológica ayuda a identificar y conocer esta clase de casos, tanto mejor. Sobre la primera parte de la pregunta, bueno, estamos siguiendo con atención la evolución. Nosotros dijimos desde el principio que, primero, que no queríamos dar el año lectivo 2020 por perdido. Dar el año lectivo 2020 por perdido y empezar en marzo del 21 como si no hubiera existido el año 2020 sería una cosa muy costosa y muy dura para demasiada gente. Por suerte, el compromiso de miles de docentes y el sentido de responsabilidad de miles y miles de alumnos están haciendo que a través de la educación a distancia continúen los aprendizajes, continúe la actividad, continúe el vínculo entre docentes y alumnos, y eso es muy bueno. Ahora estamos ensayando formas de retorno a la educación presencial. Ustedes saben bien, hicimos un plan que empieza por el retorno gradual en las escuelas rurales. Ese plan de retorno a las aulas lo definimos como sustentado en tres principios. Primero, que va a ser gradual, nada de que todos los alumnos de golpe fueran de nuevo a clase. Segundo, que iba a ser geográficamente diferenciado. El comportamiento de la pandemia en Uruguay es muy diferente según la zona del país de que se trate y por lo tanto resulta razonable hacer lo mismo con las medidas que se van tomando en esta materia. Y en tercer lugar, que iba a ser de carácter voluntario. Mientras dure la emergencia sanitaria, si hay padres que no sienten que sus hijos están suficientemente seguros en términos sanitarios como para enviarlos a clase, tienen todo el derecho del mundo a no hacerlo. Lo que estamos viendo es una tendencia en el medio rural a cada vez más escuelas abiertas, cada vez más escuelas con alumnos. Daría la impresión de que estamos mejorando los niveles de asistencia con el paso de los días, lo que es bastante lógico en estos procesos de que hay que sacarse un poquito el miedo y ver cómo están funcionando las cosas antes de dar el paso. Ministro Lorena Piña, ¿hay preocupación padres que envían a sus hijos en centros privados de qué pasa con el retorno, teniendo en cuenta de que abonan las cuotas, y también de esos centros educativos, de cómo poder paulatinamente ya ir reintegrando a los alumnos con las medidas correspondientes? ¿Se está trabajando en este aspecto? Sí, es un problema que nos preocupa enormemente. Estamos en diálogos con el sector, sabemos las dificultades que enfrentan las instituciones, sabemos las dificultades que enfrentan los padres. Ahí tenían al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Decía, no hay mayores problemas con mis artículos, por lo menos en la bancada oficialista. Lo hay sí con la bancada de la oposición y sobre todo con las organizaciones sindicales que tienen que ver con la enseñanza. Por eso, ADES Montevideo realizó una conferencia de prensa donde marcó esas diferencias. Hoy escuchábamos sobre todo a los que han trabajado en torno al tema de la LUC. Ahora vamos a escuchar en principio a la dirigencia de ADES Montevideo, encabezada por Alejandro Sosa y Natalia Leiva, que daban cuenta sobre todo desde el punto de vista de ADES Montevideo de lo que va a ser la movida en contra de esta ley de urgente consideración y sobre todo en contra de los artículos de la enseñanza que defendía Pablo da Silveira, trae esta LUC. Además de plantearnos la oposición al contenido, señalamos que hay una cuestión de forma muy clara que tiene que ver con la modalidad de debate parlamentario elegido por el gobierno, que tiene que ver, que apunta al carácter de urgente consideración para un conjunto muy vasto de temas. Allí tomamos en consideración la advertencia de algunos constitucionalistas que hablan de la eventual inconstitucionalidad del anteproyecto, del proyecto. Y fundamentalmente rechazamos el carácter poco democrático de proponer una discusión tan vasta en solamente 90 días. Y finalmente, en relación a la oportunidad de presentación elegida, que tiene que ver con presentar este anteproyecto que ya habíamos caracterizado de esta manera por su forma, en plena emergencia sanitaria, lo cual implica que las posibilidades de movilización de los sindicatos y gremios de la educación en particular, pero de todo el movimiento popular en general, se ve severamente limitado. Desde ADE Montevideo, en la última asamblea, se resolvió crear una comisión que estudiara los elementos que llevan a que el sindicato se posicione en contra de la ley, y desde allí se han elaborado un conjunto de documentos que básicamente se sintetizan en uno titulado 20 razones para oponerse a la LUC, que básicamente le cedo la palabra a los compañeros de la comisión de elaboración, de trabajo, para que puedan desarrollar. Y también hemos desarrollado un plan de movilizaciones y de intervenciones que tienen que ver con el desarrollo de actividades de propaganda. Y sobre todo movilizaciones que van a ir incrementándose en la medida que el Parlamento avance en el tema educativo y cuando lleguen obviamente a los plenos. Habrá que ver cómo lo hacen en estas condiciones, que era algo que se subrayaba. Y hablaba de estas 20 razones contra la LUC, que fue a partir de una comisión que se creó y que integraban, entre otros, Paula Dabadí y Julio Moreira, que vamos a repasar. Hoy escuchábamos en el informativo de la mañana, vamos a escuchar ahora de forma completa lo que ellos marcaban sobre algunas de las normas y estructuras que allí se manejan dentro del ámbito educativo en la ley de urgente conciliación, que para ellos es muy dañina. Que prohíbe los acuerdos o tratados con otros estados o con organismos internacionales que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar a su mercantilización. Se quita eso de directa e indirectamente, se modifica la redacción sustituyéndolo por decir que sean tratados que reduzcan la educación a la condición de servicio lucrativo, y a su vez se le quita la prohibición de que alienten dichos acuerdos a la mercantilización de la educación pública. O sea, se profundiza un proceso que ya se viene dando. Por otra parte, las direcciones de los desconcentrados perderán su carácter docente y colectivo, es decir, cada consejo de los diferentes subsistemas ya no tendrá 3 miembros, uno electo por las y los docentes, sino que en realidad pasa a ser sustituido por una dirección general, unipersonal. Eso va a aumentar la discrecionalidad y la arbitrariedad de las decisiones que se puedan tomar en ese ámbito, y se van a adoptar de alguna manera las recetas de gestión de las empresas privadas, ¿no? Considerando todo aquello que implique un grado mayor de participación como algo lento, ineficiente, y se la sustituye simplemente por una persona, y que a su vez son personas que se quita el requisito de que tengan que tener 10 años de actuación en la educación pública, y se sustituye esa formulación por tener trayectoria en el ámbito educativo. O sea, eso abre la puerta a que sean gerentes provenientes del sector privado quienes tomen las riendas de la educación. Por otro lado, se facilita el desmantelamiento de la infraestructura de la educación pública, teniendo en cuenta que antes se precisaban 4 votos dentro del CODICEN para poder decidir la enajenación, la adquisición o la afectación de bienes inmuebles a título oneroso, y hoy en día solamente se requieren 3, o sea que con la voluntad de los 3 miembros designados por el CODICEN ya es suficiente para de alguna manera decidir sobre la infraestructura educativa. Si esto lo sumamos al avance de las PPP, obviamente que se apunta a un desmantelamiento de los liceos, y a su vez acompañado eso de la regla fiscal que está establecida también en la LUC, se va justamente a limitar lo que es el, o se pretende limitar lo que es el presupuesto educativo, que venimos denunciando hace rato que debería ser al menos del 6% y está lejos de ser. Creo, básicamente otras del conjunto de las razones por las cuales estamos en contra de este proyecto de ley de urgente consideración tiene que ver con que hay un cambio en nuestras condiciones de trabajo y de organización sindical. Y en este sentido, dejar claro que la ley de negociación colectiva, 18.508, sigue plenamente vigente, y estos cambios consideramos que tienen un signo autoritario, en la medida en que no han sido negociados. Estamos hablando de cuestiones que afectan a la elección del centro, ¿no? En nuestro caso, del liceo en el que trabajamos, a la forma en que vamos a ser evaluados, a nuestra libertad de cátedra, a la obligatoriedad de apegarnos a un proyecto de centro, y por otro lado, a la forma en que nos organizamos sindicalmente, ya que al tomar estatus de ley tanto la prohibición de las ocupaciones como una extensión del derecho de huelga, que nosotros entendemos que es, así como el impedir determinadas manifestaciones sociales, suponen simultáneamente, mientras afectan nuestras condiciones de trabajo, una imposibilidad de manifestarnos en contra de esos cambios. Y bueno, entendemos que son hechos muy graves y bueno, el sindicato está planteando hoy aquí que nos va a encontrar claramente posicionados en contra de esta ley. Ahí tenía la palabra entonces de Alejandro Sosa, Natalia Leiva, Paula Dabadí y Julio Moreira de ADES Montevideo. Hacemos la pausa y venimos con lo que expresaba Diego Labat, presidente de Banco Central, sobre cómo va a ir cayendo de a poco la bancarización. Decíamos que el presidente de Banco Central, Diego Labat, dio a conocer lo que ellos llaman la libertad financiera, es decir, ir sacando parte de lo que son los artículos de la inclusión financiera o bancarización, dejando algunas topes, ¿sí?, que habían planteado la propia bancada del Partido Nacional en relación a que cuando se manejaban cientos de miles de dólares, bueno, allí tal vez sí era bueno tener un filtro de la inclusión financiera para que no se pueda generar ilegalidades o lavado de dinero. Vamos a escuchar lo que decía Diego Labat, presidente de Banco Central, sobre este aspecto. Lo que tiene que ver con las normas sobre la libertad financiera, donde como ustedes conocen, básicamente son artículos que refieren a darle opciones a distintos agentes para que opten por el medio de pago por el cual pueden cobrar. Básicamente hay un artículo para la opción de los trabajadores, la opción del cobro de honorarios profesionales y la opción de los proveedores del Estado. Adicionalmente se agrega la posibilidad o la obligatoriedad de que las transacciones se tengan que hacer por medios de pago electrónico, como hoy se hacen, para las operaciones por encima de 100 mil dólares. Es decir, se puso ese piso por encima del cual es obligatorio hacer las transacciones en forma electrónica, no de 100 mil dólares hacia abajo. Y por último, hay una norma donde se establece ciertas excepciones a hacer la debida diligencia y se sustituye por lo que se llama una debida diligencia simplificada para ciertas operaciones cuando esas operaciones ya se hacen o cuyos fondos vienen desde el sistema financiero. Eso es un poco las novedades en... El que estuvo también fue Jorge Larrañaga, fue el primer ministro que estuvo ayer en las reuniones con la cúpula de los legisladores que van a estar vinculados a la LUC del sector oficialista. En principio, Larrañaga dijo que el proyecto se viene trabajando, se vienen realizando obviamente tareas que tienen que ver con el proyecto de ley. Se enojó mucho cuando se le consultó. En realidad se le estaba consultando por lo mismo que se le consultó a Pablo da Silveira, que tiene que ver con las niñas que están denunciando a través de la plataforma Ceibal abusos. Y él creyó que se estaba hablando de abusos policiales en algunos barrios donde han realizado ellos actividades de represión. Y él marcaba que no, que en realidad esa es una policía que recibe mucha resistencia, que los apedrean y que tiene que actuar debidamente. Sirvió como para que contestara también otra cosa, que está también allí sobrevolando sobre el accionar policial, reitero, en algunos barrios complejos desde el punto de vista social. Vamos a escuchar lo que decía Larrañaga en estos aspectos. Está de porte de arma de personal retirado militar. Nosotros no hemos analizado dentro del Ministerio del Interior este tema, por lo tanto no quiero hacer una reflexión a nivel pública hasta que no tenga este análisis correspondiente. Creo también que aquí el que no debería tener armamento es la delincuencia, y son los que tienen las armas hoy, o muchas de las armas están en poder de la delincuencia. También expreso que las razones que podían llevar a tener o a plantear asidero a la aportación de armas por parte de retirados militares está precisamente en el tema de la creación de la Guardia de Frontera, en donde obviamente hay una utilización más próxima de armas cortas y no de armas largas, que ha sido tradicionalmente la preparación del cuerpo militar. Pero a ver, es muy traído de los pelos este ejemplo que da Larrañaga, porque no son retirados militares los que están haciendo la guardia perimetral en zona de frontera 20 kilómetros hacia adentro, son militares que están en este caso cumpliendo tareas como tales, no retirados militares. Reitero que Cabildo Abierto quiere sumar al porte de armas la posibilidad de que puedan portar armas, es decir, transitar con un arma de fuego por las calles de nuestro país, no solamente los policías retirados, como lo marcaba la LUC original, la urgente consideración, sino que también militares retirados. Por lo tanto, no tiene mucho que ver el tema de la guardia que en este momento hacen militares que están en este momento cumpliendo funciones, no son retirados. ¿Por qué los militares retirados deben de tener armas y andar en la calle armados? La verdad, no lo entiendo. Y no se entiende la propuesta de Cabildo Abierto. Larrañaga todavía no aventuró respuesta. Veremos cuál es la discusión que se da dentro de la interna, porque tienen ellos los votos como para poder sacar el proyecto a una, que aunque la oposición se niegue. Así que veremos qué sucede. Otro de los temas tiene que ver con el COVID-19, tanto en cárceles como afectando a policías. ¿Cuántos policías están afectados? ¿Cuántos casos sospechosos hay? Vamos a escuchar lo que decía Larrañaga sobre estos asuntos. Hemos recibido aportes y también observaciones que se van a tratar en función de lo que hemos expresado en la primera parte de la introducción de esta conferencia de prensa. Ministro, de los 120 artículos que... Con respecto al segundo punto que vincula su pregunta, nosotros tenemos en la policía, 6 casos positivos de corona y 330 personas sospechadas en todo el territorio nacional. Ahora, ya decíamos justamente, parece que fuera la cerveza mexicana. No es corona, es coronavirus, y en todo caso, coronavirus COVID-19, porque no es el único coronavirus que hay. Lo aclaramos por las dudas. Pero digo, más allá de eso, marcaba allí la situación de casos sospechosos y los casos de policía que en este momento ya tienen confirmados, que son 6 de COVID-19. Decíamos que Frente Amplio hoy en la Cámara de Senadores a las 10 de la mañana va a intentar que se le saque la urgente consideración a la ley que mandó el gobierno, cosa que va a ser imposible que lo logre, pero lo va a proponer, mientras que en Diputados viene trabajando en eso que decíamos nosotros, la ley de urgente consideración alternativa, que dicen ellos atacan los problemas que sí son urgentes para la gente. Susana Pereira, que es la coordinadora de la bancada del Frente Amplio en Diputados, habló de este tema. Viendo proyectos de ley que el Frente Amplio va a promover, tienen que ver con vivienda, con trabajo, con lo punitivo también, que hay un proyecto o iniciativa que tiene que ver con la gente que contrajo el virus y después cómo se cuida. Estamos viendo que está llegando a los lugares donde la gente es más vulnerable y por ahí no tiene condiciones de cumplir esa cuarentena. Nosotros pensamos que ahí es el gobierno el que tiene que proveer y facilitarles el tema de las condiciones de cuarentena y de salubridad para el infectado y la familia. Estamos viendo una minuta de aspiración que tiene que ver con que la vacuna contra la gripe sea no tenga costo, porque la provee el Estado, la provee Salud Pública, y a veces el ir a la casa a la gente que es más vulnerable es muy oneroso lo que algunas instituciones privadas están cobrando. Eso es una minuta de aspiración que nosotros tenemos interés de cuanto antes llevarlas adelante. También estamos mirando la situación de la gente más vulnerable, mirándola desde el lugar donde el MIDES interviene en las distintas situaciones para ver el tema del pago de los servicios como agua, luz, que son temas muy importantes. Estamos mirando el tema de vivienda, que nos preocupa el tema de los desalojos, las pensiones, los deudores hipotecarios, todas esas cosas. Planteamos que tengan una pausa, pero también estamos planteando y pensando, una vez se termine esto, cómo va a ser el pago, cómo se va a ir dosificando esa cantidad enorme de cosas que están quedando pendientes. Ahí tenían parte de lo que decía, en este caso, la coordinadora de diputados de Frente Amplio, Susana Pereira, marcando algunas propuestas que se vienen trabajando dentro de la bancada de Frente Amplio y que, bueno, algunas tienen que ser obviamente presentadas como pedidos de aspiración al Poder Ejecutivo para que mande un proyecto de ley, y otras iniciativas que hace desde el Parlamento para ver si alguno las toma. También allí es difícil, porque del otro lado se ha dicho por qué muchas de las cosas que proponen no le hicieron cuando era gobierno, en la crítica que hacen desde el sector multicolor. Hacemos la pausa y seguimos en este caso con la ministra Arbeleche y el ministro de Industria, Omar Paganini. Hablamos con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, le preguntábamos por la posibilidad de que el presupuesto quinquenal no sea justamente quinquenal, que no sea 5 años, sino que sea a más corto plazo, como ya lo hizo Astori en la administración pasada, cuando recuerdan el presupuesto quinquenal, en realidad no fue quinquenal, sino fue a un par de años hacia adelante, porque por si las cosas mejoraban, y teniendo en cuenta la situación crítica que tenemos en el Uruguay en este momento, le preguntábamos a Arbeleche si esa herramienta podía ser tomada. No la rechazó, dijo que no está todavía establecido cuál va a ser el horizonte temporal que tendrá el presupuesto quinquenal y que está siendo bastante discutido en la interna de gobierno. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa con eso. Sobre el tema económico también desarrolló algunas propuestas, lo del motor encendido, la necesidad de trabajar con aquellas empresas pequeñas que son más complejas de que se puedan levantar en caso de que se apaguen definitivamente. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Arbeleche desde el punto de vista económico. Complicada de contestar en un momento difícil. Claramente la economía está en una fase de contracción, y cuando digo claramente, estamos mirando lo que está sucediendo en el mercado laboral. Observamos que las solicitudes las solicitudes de seguro de paro, ya sea total como también parcial, han aumentado de forma muy significativa. La buena noticia es que la mayor parte de estas solicitudes no corresponden a un despido, y por lo tanto lo que hoy nos ocupa es dar los instrumentos de manera que podamos salir y recuperarnos de esta situación lo más rápido posible. Es por eso que, como decía inicialmente, ante esta situación compleja en el mercado laboral, recordemos que ya partíamos de una situación complicada en el mercado laboral, hoy nuestro foco está en apoyar particularmente a las empresas más pequeñas, que son aquellas que, si se caen, si tienen que cerrar, si entran en una situación complicada, después va a ser mucho más difícil que vuelvan a abrir. Por eso, cuando desde el inicio, desde el gobierno, se ha transmitido claramente que era necesario mantener los motores de la economía encendidos, estamos pensando que si estas empresas caen, si el motor se apaga, después volver a prender ese motor es mucho más complejo. En ese sentido, desde el Banco Central, con las medidas correspondientes regulatorias, desde la Agencia de Desarrollo, desde el Banco República, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, está apoyando para inyectar la mayor cantidad posible de liquidez. Hemos otorgado por ley subsidio a los monotributistas MIDES, hemos otorgado préstamos, va a otorgar la Agencia de Desarrollo préstamos a las empresas unipersonales en 2 meses, que podría ser prorrogable por 2 meses más, y desde el inicio anunciamos líneas de crédito directas o con garantía a través del sistema de garantía de la Agencia de Desarrollo para que no se caigan las empresas. Esa es, creo que la fortaleza está en estos instrumentos que estamos otorgando para que no se nos caigan las empresas. Ministra, ¿se escucha ahí? Ministra Acosta de Radio Centenario. Hablando de temas de economías que pasan por aquí, por el Parlamento, como es la rendición de cuentas que tiene que llegar el 30 de junio o el presupuesto quinquenal, ¿se ha pensado en trabajar ese presupuesto quinquenal, tal vez no a 5 años, sino a una menor cantidad de años, como ha pasado en otros gobiernos cuando hay situaciones críticas en el país? Estamos con mucha discusión en lo que tiene que ver con la ley de presupuesto, y en este momento no podemos indicar cuál va a ser el horizonte temporal con el que vamos a trabajar, ni tampoco estamos en condiciones de compartir cuáles son las proyecciones que tenemos para los siguientes años. En el momento correspondiente lo vamos a hacer, y como usted indica, el primer paso es presentar la ley de rendición de cuentas. ¿Qué tal, ministra Santiago? Clarence, la pregunta en todo caso es para el ministro Paganini. Usted hablaba, por supuesto, de generar un ANCAP más competitivo con este cambio que se propone en la ley de urgente consideración. Por supuesto que esto ha generado reacciones por parte de los gremios y de algunos sectores del propio Frente Amplio que tienen dudas sobre cuál puede ser el efecto que esto puede tener en la propia ANCAP. ¿Qué se responde justamente a esas dudas y cuál es hoy la situación que está teniendo ANCAP en un momento donde la situación económica es compleja, el precio del combustible a nivel internacional también ha variado y por supuesto que la gente ha dejado de movilizarse y se vende menos combustible, entre otras cosas? ¿Cuál es el balance que se puede hacer hoy y cómo está trabajando ANCAP? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Ustedes se especializan en hacer muchas preguntas en una. Lo que contesto primero, lo segundo, ANCAP está en un momento difícil, está en un momento donde su consumo de gasolina cayó hasta casi un 60%, se está recuperando, hoy está en una caída del 40% comparando con la misma época del año pasado, un poquito más de 40%. Acá Paganini está hablando de lo que le decíamos hoy a Diego, de lo mal que está ANCAP según la lectura del propio gobierno. Con pérdidas, dicen ellos, y con una situación económica difícil, y defiende lo que es la demonopolización de los combustibles. Vamos a escuchar lo que decía Paganini. El gasoil cayó un poco más del 20%, ahora está en torno al 14 o el 15%, o sea que está recibiendo menos ingresos, sin ninguna duda. Y nuestras proyecciones para el año todavía no están firmes, pero sin duda va a ser un año difícil para la empresa, como va a ser difícil para muchas empresas en Uruguay que tienen justamente el impacto de la crisis de coronavirus. En ese sentido, vamos a hacer todo lo posible para que termine de la mejor manera y darle los apoyos necesarios para hacerlo. Y esa es una discusión que yo separaría del tema más de fondo que me preguntabas en la primera parte. Justamente en una de las del artículo en particular, de lo que habla es de un proceso que en 2 años tendrá efecto, o sea, justamente separando los problemas. La ley de urgente consideración, el asunto del monopolio, lo maneja como un proceso a 2 años. Y que se reglamentará además de manera concreta. Nosotros en ese sentido estamos tranquilos de que estamos proponiendo algo que es viable para ANCAP, porque ha sido viable para Antel, y ha sido viable para Banco de Seguros, y les ha ido bien. Entonces creemos que eso no debería ser diferente para el caso de ANCAP. Además creemos que hay un mercado regional de derivados que se puede aprovechar, y que ANCAP podría ocupar un lugar, dado que no todas las refinerías locales alcanzan. Si uno mira lo que sucede en Argentina, en Paraguay y en Brasil, es que se importa combustible derivado, no todo se refina localmente, y ahí hay un nicho para ANCAP que está cerca, que puede aprovecharlo. Así que creo que lo de ANCAP no hay que mirarlo con mentalidad defensiva, se nos complica el negocio, sino hay que mirarlo con mentalidad de se nos cambia la cancha, tenemos que competir, pero lo podemos hacer. Ahí tenía lo que decía Paganini, y reitero, él reconoció que a nivel de la bancada del oficialismo, ya Partido Colorado, sobre todo Cabildo Abierto y Partido Independiente, no ven esta propuesta de la desmonopolización tan bien como la ve él. Pero dijo, eso ya es un tema de los parlamentarios, yo solamente vine a presentar el proyecto, que fue lo que hizo. Después lo va a tener que presentar cuando sea de verdad la comisión, cuando esté también la oposición, y se ha invitado al ministro de Industria y Minería a hablar de este tema con todos los legisladores. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Quiero agradecerle a todos aquellos que mandaban mensajes por Facebook, que nos seguían, es importante, porque obviamente si ustedes no están del otro lado, lo que nosotros hagamos de acá vale de muy poco, así que agradecerles. Y nos despedimos hasta el mediodía, sigue Mañanas de Radio después de la pausa.